ha definido. Bueno, yo había anunciado ya en la fiesta de premiación de la temporada, la última no, sino la anterior, mi deseo de concluir mi mandato. Obviamente después se dieron una serie de circunstancias, algunas desde mi punto y desde mi óptica no eran las más favorables, hasta que llegó un momento, ahora cuestión de 2 meses atrás, en que comuniqué a todos mi decisión ya definitiva. Obviamente había clubes que querían un cambio de conducción y creo que estaban en todo el derecho de hacerlo, así que lo que traté es de no obstaculizar y de que la transición se hiciese de la mejor manera, como ocurrió. Obviamente fue una reunión como la de siempre, ya todo se había hablado, tardó 10, 15 minutos, más de eso no. Estaban presentes la mayoría de los clubes, creo que solamente había 3 ausencias, en la categoría A, por supuesto, y había unos 6 clubes de la categoría TNA. Tengo una tranquilidad absoluta y las horas previas y las que continúan van a ser del mismo tono, así que está todo bien. Estaban todos los clubes de la máxima categoría, clubes del TNA, ¿cómo fue? Bueno, repito, estaban todos los clubes de la categoría A menos 3, había 3 ausencias, y del TNA solamente estaban presentes 6 o 7 clubes, los nombres no los recuerdo. Así que calculo de que habrá habido 15 y 7, entre 21 y 22 clubes. ¿Cómo se desarrolla ese tipo de traspaso, ese tipo de asamblea donde uno deja la presidencia y el otro asume la presidencia? ¿Hay un orden? ¿Arrancas vos? ¿Cómo fue el mecanismo? La reunión, yo estoy esperando ahora que hagan el acta para poder firmar el acta correspondiente, porque soy la autoridad que presidió esta última asamblea. Y bueno, en el mismo acto invité a Fabián Borro y a los miembros de la mesa a que subieran al estrado, nos dimos la mano y nada más. Todo esto es muy de entrecasa en cierta manera, porque acá no existe ningún problema. Todas las cosas son claras, afortunadamente hemos tenido durante todos estos años una trayectoria de transparencia en todo lo que fue la asociación de clubes. Hoy la dejamos afortunadamente con un edificio propio, prácticamente sin deudas, con un contrato televisivo hasta 2017-18 con posibilidades de ser extendido, y una competencia de que logró posicionarse dentro de las 12 mejores del mundo, como lo determina las publicaciones que FIBA efectúa cada año. Es una liga referencial de todo lo que es América, y esperemos que se continúe dentro de este mismo camino, que hay un camino muy largo, hay muchas cosas para hacer, y bueno, el tiempo dirá. ¿Cómo quedó la relación con la dirigencia? No hablo solamente de la mesa, sino hablo de aquellos dirigentes que hoy se hacen cargo, que de alguna manera siempre estuvieron, pero que hoy se hacen cargo de la mesa ejecutiva, ¿no? La verdad es que más allá del cambio de la presidencia y de algunos miembros del consejo y de la mesa directiva, la gente siempre estuvo informada, la gente siempre es la misma. Lo que ocurre es que había divergencias de opiniones en la forma de conducir algunos aspectos, como la competencia. Nosotros estábamos convencidos de que la competencia era como se estaba realizando, era uno de los puntos fuertes de esta liga. Pero había otras opiniones de cambiar el formato, eliminar los descensos, etcétera, etcétera, que bueno, algunos clubes estaban de acuerdo, otros no. El tiempo dirá cuáles son los aciertos, y siempre hay tiempo de poder, si se hace, comete un error, también rectificarlo con el tiempo. Así que, nada, todo lleva su tiempo, todo te requiere un tiempo de prueba y error, que del cual inexorablemente la asociación de clubes también va a participar. a veces lo uno, lo único que uno planteaba era que habiendo una experiencia previa se podía tener un razonamiento diferente. Pero bueno, espero que los clubes se unan rápidamente, los que no compartían esta nueva idea, para que de esa manera tengamos una posibilidad de presentar una liga fuerte y una asociación más fuerte todavía a los ojos de todos, de los demás estamentos de... ¿Y cómo ves vos el futuro? No hablo de la competencia dentro del rectángulo, que siempre decimos lo mismo, parece que fuese algo trillado, pero es la realidad, ¿no? Que adentro las cosas siempre más o menos se fueron acomodando dentro del rectángulo. ¿Cómo lo ves afuera? ¿Cómo ves esta parte dirigencial en lo que viene? Vos tenés mucha experiencia, has pasado muchos temporales, has pasado situaciones conjuntamente con el resto de la mesa, diferentes integrantes en la mesa, pero has pasado devaluaciones, corralitos, convertibilidad, éxodo masivo de jugadores, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves a esta nueva dirigencia en cuanto a los conocimientos, en cuanto a lo que tiene que afrontar, si la ves capacitada, si la ves preparada, o pensás que hay un desconocimiento de algunas materias? No, yo creo de que obviamente, como toda persona que a lo mejor no ha tenido una función activa, hay un tiempo de aprendizaje, pero no hay ningún misterio. Espero que los dirigentes rápidamente se adecúen a las necesidades de la asociación de clubes, y espero que todo salga de lo mejor. Obviamente que los tiempos actuales no son los más fáciles para ninguna empresa ni para ninguna actividad económica, pero bueno, la asociación de clubes, por lo menos durante mi gestión, era comparable a un club más de la Liga Nacional de Básquetbol, y siempre trató de encontrar los recursos para poder sustentarse. Afortunadamente, con mucho trabajo del departamento de marketing y de comercialización, y tareas a veces hasta de tipo personal, se logró ese objetivo. Bueno, yo confío en que se continúe por la misma senda. Cuando miras para atrás, ¿no? Estamos hablando con Eduardo Bassi, quien fue la presidente durante 22 años, de los 30 que tiene como dirigente de la Liga Nacional de Básquetbol, uno de los que estuvo desde el comienzo de la liga y acompañó los primeros pasos y desarrollo de nuestra competencia, hoy presidente saliente de la Asociación de Clubes. Cuando mirás para atrás, te reprochás muchas cosas, decís, pucha, ¿por qué no hice esto o no? No. La verdad que no me reprocho absolutamente de nada, porque todo lo que hice lo hice consciente. Sí digo que como una materia pendiente que quedó desde los orígenes de la liga es la infraestructura de los estadios, pero bueno, esta es una materia pendiente que tiene todo el deporte argentino, no la Liga Nacional de Básquetbol. Estamos muy lejos de lo que es la última generación en estadios, en campos de juego, etcétera, en el mundo, en todas las actividades. Así que, bueno, ese es uno de los puntos que me puede condicionar. Lo demás, todo lo que uno podía hacer lo ha hecho, y cuando obviamente ya no tenía la misma gana de, por ejemplo, últimamente, de ir a visitar dirigentes, de viajar a determinados lugares, de conversar sobre los proyectos, me di cuenta de que ya realmente mi tiempo se estaba condicionando, y es por eso que, bueno, fui prestando también atención a otros ámbitos del básquetbol, en los cuales obviamente tienen otro nivel de exigencias, como es la competencia internacional y como es las competencias de interamericana. Dejás muchos amigos, tenés muchos enemigos, ¿cómo lo viviste? No, yo creo que dejo muchos amigos, enemigos no tengo, lo que tengo enfrente a veces es gente que piensa diferente, y que piensa que las cosas de otra manera se pueden hacer mejor. Está bien, cada uno tiene derecho a opinar y a hacer lo que considere más adecuado de acuerdo a sus pensamientos. Creo que a través del tiempo y realmente de la gente de distintos estamentos, no solo de los clubes y de los dirigentes, sino también de los otros estamentos, como árbitros, como jugadores, directores técnicos, he recibido su apoyo en la época de mi gestión y también ahora que me retiro, con palabras gratificantes, así que me voy muy contento. Vas a seguir vinculado a la actividad porque sos dirigente de Abasú y sos parte de FIBAmérica. Sí, yo estoy en el Buró Central de FIBAmérica desde este año, me eligieron en la última reunión que se hizo en Puerto Rico, así que tengo un compromiso ya en actividad dentro de lo que es la competencia interamericana. También tengo participación en Abasú porque he presidido en los últimos años la competencia de la Liga Sudamericana de Básquetbol y habrá que ver ahora cuando se conforme el nuevo buró de FIBA Mundial si estoy en alguna comisión, estaba en la comisión de competencia, y habrá que ver si estoy, si puedo representar en este caso a América en esa gestión. Bueno, nada, Eduardo, lo mejor, el agradecimiento por tantos años, lo mejor para vos en esta nueva etapa de tu carrera, de tu vida, sin la asociación de clubes, vas a planear seguramente, independientemente de que te sientas cansado o no, y seguramente nos encontraremos para hablar de otras cuestiones, porque también vas a estar adentro en una especie de comisión normalizadora, reguladora de a través del FIBA, de la Confederación Argentina de Básquetbol, así que trabajo no te va a faltar. No, la verdad que no, trabajo no me va a faltar. Ahora me voy a tomar unos días porque ya tenía programado un viaje a España y a una parte de Europa, así que cuando vuelva veremos cuál qué rumbo tomamos. Obviamente yo ya estoy por cumplir 70 años, he pasado el 30% de mi vida presidiendo la asociación de clubes, es obvio de que esto cambia la óptica de mis actividades, pero como vos decís, hay mucho para hacer todavía, veremos sobre qué lugar nos ubicamos. Quiero agradecer también públicamente a vos y a todos tus colaboradores por el apoyo que le dieron a la liga y al básquet en general. Creo que el básquet es una actividad en cierta manera en relación a los puntos de comparación y con otros como el fútbol, una actividad que tiene un campo limitado y que no nos podemos dar el lujo de pelearnos entre los pocos que trabajamos para que el básquetbol tenga un proceso de engrandecimiento. Obviamente tuvimos una época dorada, desde 1984 hasta el 2004, fueron 20 años que hubo la creación de la liga y que después terminó con el oro olímpico. A partir de ahí hay otro proceso que comienza entre 2004, se mantuvo prácticamente hasta ahora el 2014, en donde nos hemos mantenido y habrá que ver el básquetbol argentino a partir de esta nueva fecha bisagra que calculo que va a ser el Mundial de España, cuál es el rumbo futuro y hacia dónde nos encaminamos. Como todas las cosas, nada es casualidad. Creo que entre 1984 y 2004 se trabajó mucho por el básquetbol argentino y en forma unida. Es un periodo y un ejemplo que tenemos que valorar y que tendríamos que tratar de repetir porque los resultados fueron óptimos, incluso hasta más rápido de lo pensado. esperemos de que en el futuro también sigamos por ese punto de apoyo y ese espejo que fueron esos 20 años que culminaron con la generación dorada desde el punto de vista deportivo, pero que representaron 20 años anteriores de mucho trabajo. La generación dorada fue, como dicen en el básquet, la frutilla del postre, pero hubo 20 años anteriores que se trabajó mucho. Así que gracias a ustedes y ojalá les vaya lo bien que se merece. Y gracias por el espíritu democrático y el hecho de poder, como dijimos, ¿no? Este traspaso tranquilo, como dijimos en la apertura de la nota, este traspaso tranquilo, mesurado, conociendo que hay una actualidad y leyendo lo que pasa dentro del ángulo de juego, cuando hay mayoría del otro lado, reconociéndola, dándole la oportunidad para que esta nueva dirigencia, nueva, barra vieja dirigencia, pueda hacerse cargo. Eso habla muy bien también de tu persona y habla muy bien de lo que ha entendido la mesa para con este momento de la Liga Nacional. Así que un abrazo, vamos, Eduardo, será hasta pronto. Hasta pronto, un abrazo. Ahí está, Eduardo Bassi, expresidente de la Asociación de Clubes, 22 años estuvo, con cosas buenas, con cosas malas, obviamente que en 22 años al frente de una presidencia, y más en un país como en la Argentina, uno puede o tiene cosas como para criticar y hasta para decir, pero realmente ha llevado la liga dentro de carriles más que normales y se ha hecho un trabajo dentro de lo posible bastante aceptable por parte de Eduardo Bassi, que deja una asociación de clubes medianamente ordenada en cuanto a que el único problema económico que puede llegar a tener es, y no es por culpa de, si bien sí se puede decir que es por culpa, pero no por mal manejo de dinero, con el tema de los árbitros, ¿no? Que los juicios caen y entonces ponen por ahí en jaque un poco la economía de la S. Después, contratos de publicidad.